continuamos, ahora sí, continuamos en La Venganza Será Terrible. Estamos en vivo, en el multiteatro. Sí, porque nos llegan muchos mensajes que nos preguntan cuándo vamos a volver a hacer el programa en vivo. Lo estamos haciendo ya en este momento. Sí, señor, hoy ya es 29 de mayo de 1987. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento. ¿Cómo vencer el miedo a manejar? ¡Ay! Nuestra eso significa si llueve. Habitual sección también llamada ¡Ay, tengo miedo a manejar! Bueno, señora, si al ponerse el volante, o mejor dicho, si al ponerse al volante, claro. No es lo mismo sí. Ponerse al volante que ponerse el volante, etcétera. ¿Así está bien? Sí, te transpiran las manos. Sí, a mí también, al ponerme el volante, me transpiran las manos. Si al subir a la autopista tu corazón empieza a latir con fuerza, si te pasa un camión y por poco te morís del susto, tu diagnóstico es amaxofobia. Sí. O miedo a conducir. Ah, supéralo. Es un temor inexplicable. Hemos hecho el curso de manejo, sacado el registro, etcétera, etcétera. Pero no nos atrevemos a manejar. ¿Cuál es el problema? Una fobia, señora, que lleva el nombre de amaxofobia. Y chao. No, y chao no, hay maneras de tratarlo. Digo, yo mientras, parece que claro, vamos dando a ver, misa en la iglesia Estela Maris. Muchísimas personas. Yo incluso me siento como si no me escuchase. Sí, sí, creo que Dolio claro, no tiene claro. El sonido. Hemos incluso el programa que está bajando en sus aspiraciones, ha bajado en la del micrófono, o al menos ha bajado un 33% en sus aspiraciones de micrófono. La producción hace llegar una máscara ahora. Lo censuraron a Dorio lo hemos censurado. Y sí. Solamente... y todo por el estilo. A ver... Uno, dos, tres. No se le oye a Dorio. Sería conveniente que cabalgara usted sobre un otro micrófono. Sí, es lo que estoy intentando. Ah, no, ha vuelto. Pero ahora seguro que Barton no se lo va a escuchar. Mire, Barton, bueno. Diga algo. ¿Vio? Ahora sí. Ahora, qué maravilla. Es el fenómeno de Edison. Sí. La radio. Esta es la radio que inventó Edison. Y que no funcionó. La misma. Jamás funcionó. Estamos hablando, señora, sí, a ver, de la fobia llamada amaxofobia o miedo a conducir autos, ¿no? Sí. Viene del griego amaxo. Si no había autos en Grecia. Y fobia, que quiere decir... fobia quiere decir A. Y amaxo quiere decir miedo a conducir autos. La franja etaria. Estaría. No, etaria. Estaría más afectada por la amaxofobia. Claro. Se ubica entre los 30 y 40 años. Mm. Y puede comenzar de a poco. Sí, poner un miedo a conducir en la autopista. Sí. Luego en algunas rutas. Yo tengo miedo a conducir en la ruta 7. ¿Por qué en la 7? Porque sí. Porque tengo miedo a la 7. Por bueno, señor, pero... Porque lo afecta el número y él piensa que... En el curso no que damos... No explique. En el curso que damos para superar hasta que al final usted presenta una lista completa de imposibilidades. No puede manejar en ninguna parte. Ni en la cabecita siquiera. Lo peor es cuando se da cuenta mientras está manejando. Porque ahí es peligroso. Cuando está el volante. Usted está en la ruta 7, por ejemplo. Sí. Y le agarra el miedo de golpe y se baja del auto. Claro, no puede dejar el deja, auto. Y lo deja solo. Tirado ahí en la bueno, en la 7. Todo esto es estudiado ahora. Y lo explica el psicólogo Gustavo Bustamante, que es el vicepresidente de la Fundación Fobia Club. No, Fobal Club. Debe ser. Claro, es un club, claro. La fundación Fobal Club. No, Fobia Club, señor. Yo he escuchado muchas veces Fobal Club, pero nunca Fobia Club. Son clubes ¿cómo de es? Hay gente que le tiene miedo a las pelotas, lo conozco. Principales causas. A ver. Una mala experiencia al aprender a manejar. Por ejemplo, de golpe el instructor se reveló como un asesino cereal. A ver, levante el pie del embrague. ¡Levántelo! Es el tipo exasperado por su impericia y la mata. Claro. Y usted es la primera víctima de la serie. Bueno, no maneja nunca más. Claro. Esa es una. Dos, haber estado mucho tiempo sin conducir. Ah, sí. Yo, por ejemplo, estuve toda mi vida sin conducir. Bueno, no. Por eso tengo miedo de conducir, porque no sé. Bueno, esto es para gente que ya sabe y que perdió el hábito, señor. Puede ser un accidente que le ha dejado escuela física. Bueno, sí, secuela, señor. Secuela en sí misma. Después, la agarofobia, que es el rechazo a los ágaros. Claro, los pequeños insectos. A los espacios abiertos. O a los espacios abiertos. Es la agorafóbica. Fobia. Que suele derivar en la imposibilidad de manejar. O de manejar en la pieza. Claro. Cerrado. Yo puedo manejar únicamente en lugares cerrados. Por ejemplo, en el garage. El túnel subfluvial. Ahí está. Tranquilísimo. Pero yo me pongo a manejar en el garage y ahí sí, ahí no tengo miedo. Sí, pero es salir a la calle, doctor Bustamante. ¿Usted cómo lo siente? A la calle, doctor Bustamante. ¿Usted siente primero la sudoración en las manos? ¿Y cómo sabe? Si todavía no le dije. Porque es Sí, acá dice, estos son los síntomas de la maxofobia, que son, el primero dice, sudor. Especialmente las palmas de las manos. No le digo. Sí, le hablé. Porque se le resbala el volante. Sí, se le escapa el volante. Usted va a doblar y el auto sigue andando derecho porque la sudoración hace que se le resbale entre las mismas. ¿Entre cuáles? Entre las manos. Le chorrea el volante, sí, señora. Sí, el volante le chorrea. Segundo síntoma, ahogo. Se ahoga en esas mismas... Se ahoga en el agua de las manos. En el agüita de las manos. Sí. Temblores. Bueno, claro. Por ejemplo, le empieza a temblar el auto. No, el auto no, usted, señora. ¿Usted? Las rodillas. Dice, manos y piernas pueden expresarse con ellos. Taquicardia. El corazón puede latir fuerte cuando nos pasa un camión. Sí, por encima, claro. Bueno, qué suerte que le late todavía. Dolor de estómago, y no explica nada. Dolor de estómago por los nervios. Claro. Incluso se dan casos de personas que se ven obligadas a parar el auto. A ver, paren la carreta que voy a echar una mirada. Ante la sensación de descontrol que los invade. Yo cuando me invade sensación de descontrol, paro el auto, especialmente cuando manejo yo. Claro. Cuando manejo otro también. ¿Cómo superar el problema? Sí, a ver, porque si ya son muchos problemas. ¿Cómo superarlo, doctor? Bueno, en principio nosotros tenemos... ¿Qué tal, doctor Bustamante? ¿Cómo le va? ¿Cómo le va? Gusta. Tenemos un grupo. ¿Ustedes los dos vienen con este problema de la fobia al... Yo vengo siguiéndolo, soy detective privado. ¿Quién me iba a decir que justo iba a venir aquí? Está siguiendo mis huellas por el sudor de las manos. Lo vine a seguir, me costó seguirlo, porque maneja medio tembloroso. Me cambio el carril fácil. Claro. Bueno, nosotros trabajamos aquí primero con los elementos. Trabajamos abajo. O sea, con el auto solo. No, abajo del auto. Ah, en la fosa. No, señor. Sí, sí. Aunque parezca... quizá de aspecto ridículo, si usted quiere, en un primer golpe. Sí. No, espere, si no le dije qué. Usted me parece. No, señor. ¿Creí que se refería a eso? Como primer golpe de vista. Sí, no, segundo también. Sí. Todo nuestro grupo le damos un volante. ¿Un volante con explicativo? No, un volante. Sí, y manejan así caminando con el volante. Eso es ridículo. Parece niño. No se burle de la gente. Eso les da miedo. Justamente. No veo por qué le sudoran las manos. Se prepara el cuerpo ¿para qué? Para sudar. No. ¿Para qué? Para ir derribando monstruos. Le decimos. ¡Oh, qué divertido! Mire, señora. Sí. ¿Siempre es una señora? Y tenemos muchas señoras. Sí, sí. Hay señores también, ¿eh? Sí, sí. Sí, el mundo no, sí. No, pero está bien, una señora está bien. Bien, le decimos, señora, ¿vio que el volante no hace nada? Ah. Nos aferramos a volante. ¿Y qué dice la vieja? No hace nada. No hable así de la gente que estamos en el grupo. ¿Cómo usted está hablando que está loca la vieja? No, no estoy, no estoy hablando que está loca. Que le suena las manos. Que va a voltear el monstruo. Que está manejando con un volante solo. Eso es lo más parecido a la locura, claro, que he visto. En el... Por eso es un loco que vi en mi vida. En el grupo nos tratamos con aplausos, con aplauso, sí, la locura. Encima le aplauden a la vieja, no se le va a pasar. La vieja viene por la autopista con el volante en la mano y volteando monstruos. Saludando a los que le aplauden. Chorreando, pobre mujer. No, de esa escena, por ejemplo, tenemos el caso de Marta. ¿Eh? Ajá. Marta, sí. Acá estoy. Era una persona que hacía reparto de medialunas. Ajá. Sí. Con un utilitario. ¿Con un qué? Un utilitario. Con un señor. ¿Un unitario? Utilitario. El general Lavalle. El repartidor sin cabeza, él. Y un día empezó a sentir el sudor, miedo, temblores, todos esos síntomas. No. Bueno, verano y comiendo medialuna todo el día. Y usted escribió. Y tuvo que suspender el reparto, imagínese. Su, claro. El sustento. El reparto. No, el sustento. El sustento de la gente que comía solamente medialuna en aquel barrio. El sustento de Marta. Marta también se llamaba la que le compraba. No, señor, Marta la que repartía. Bueno, y llegó toda, llegó mojada aquí prácticamente. Creo que la conozco. Y le dijimos, Marta. ¿Segura que repartía media luna? Marta, suelta eso que tenés en la mano. Le dijimos, Marta, estamos con vos. ¿Y quién no? Sí, claro. Y entonces todo el resto de los compañeros la recibe a Marta. Sí, claro, ella reparte y ella recibe. Con un abrazo afectuosamente. Sí, un aplauso. Aplauso. ¡Viva la loca! Y entonces cada uno hacemos la ronda de los martes. Ay, Dios mío. ¿Sí? ¿Qué día es hoy? ¿Por qué no pone un cariño? Cada uno va contando su experiencia. Claro. De su problema y qué ha hecho. Algún acto de superación, aunque sea mínimo, es decir, me senté en el auto. Me llamo Marta y subo mucho, primero. Claro, me senté en el auto un rato. Ah, sí. Mira qué bien. Encendí el motor. Inteligente. Yo me prendí el número de la patente. Bien, Roberto. Bravo. Bienvenido, Roberto. Ay, estoy todo mojado. Por eso no se escuchan los aplausos, parece... Maldican parece un los aplausos. Un club de focas. ¿Qué tal? No, no se ría del grupo así. Porque nos estamos recuperando. Sí, se nota, mire la vieja, contenta que está. Y entonces vamos a hacer una salida, todos. Sí. Por eso es bueno que viniste, Roberto. Nos tuteamos, somos amigos. Ah. ¿Ustedes son amigos de antes? No, no. Qué curioso, qué raro que justo a todos les dé esto a amigos solamente. No, nos hacemos acá. ¿Qué cosa? ¿Qué? ¡Amigos! Ah, no, me imagino. Sí, claro. Entonces salimos a observar primero. Ajá. Los autos, el comportamiento del tránsito. Sí. Y vamos desarmando. ¿Auto? El auto, claro. No, el auto no. Va a ser en guardia, yo lo vi esto. Claro. Desarmando esos monstruos que tenemos en la cabeza. ¿Dónde tenemos los monstruos? En la cabeza. Muy bien. Perdón, pero Marta tiene yo, más. Yo me lo aprendí, ¿eh? Pero yo era el detective que lo venía siguiendo a él. Por eso no sabe las respuestas. Yo no tengo la... A la agarofobia. Por ahí le viene, por ahí le viene. Sí, claro. Ahora mire, acá hay un test para reconocer la fobia. ¿Tengo miedo a conducir? ¿Tiene miedo? No sé, hay que preguntárselo a otro. Para bueno, no, no. Basta con preguntárselo a otro y ya se ahorra el test. Quizás usted no reconoce si tengo miedo. ¿Por qué no lo reconoce? Y, porque cuesta asumir el miedo. Porque está más loco de lo que pensaba. No, señor. Pero tiene conductas evitativas. O sea, peronistas. No. Que evitan. Ah, ¿cuál es eso? Ah, entonces ya sabía. Dice... No, mejor no voy en auto, voy manejando. O voy en tren. Voy caminando, perdón. No me vas a loca. Estoy en recuperación. Perdida, sí, perdida. Se acostumbraron a andar con el volante solo. No voy a Luján en auto, voy caminando. Ah, yo sí. Eso lo escuché. Son miles. Lo he dicho. Bien. Javier Calero, un psicólogo español, si me permite el oxímoron, autor de Conduce tu miedo. Sí. Conduce tu miedo. Brinda una guía de autoayuda para superar la fobia a conducir. Y desarrolló un cuestionario justo para saber hasta qué punto tiene miedo a manejar. Sí. Dice, califica con 5, sí, mucho, o 0, ninguno, el grado de temor que te producen las siguientes situaciones de tránsito. A ver. Arrancar cuesta arriba. 22. No, pero... No, es 5 o 0. No, no. El sí, grado de 5 a 0, puede bueno, ser 4. A ver, ¿cuánto? 4. Bueno, a ver, le voy a dar el resultado del test. A usted esta situación le produce 4. Pero sí. Sí, lo dije yo eso. Parece mentira. Y bueno, aquí este es el test, nunca falla. No, pero señor. ¿Quién quiere que me lo diga? Calero. Tiene que ver si me da mucho. Y 4 es mucho. Lo peor es que es así. Le juro que es así, porque después dice conducir por autopista, dice un montón, sí, y después dice si le da de 80 a 60, usted tiene de 80 a 60. Pero ya lo sabemos. Si le da menos de 0, haga de nuevo la cuenta. No sabe manejar menos, no sabe sumar tampoco. No, y aquí están las situaciones más terrible. Por ejemplo, arrancar cuesta arriba. Eso es difícil. Arrancar cuesta arriba. Sí, tiene sí, que sí, mantener ahí. Conducir por autopista. No. Circular paralelo a los colectivos o camiones. Me da miedo, pero más miedo me da circular perpendicular. No, veo que hay un punto ciego. Sí. En el que no puede manejar el tipo. No, señor, en el espejo retrovisor. ¿Sí? Que lo ve así de golpe. Que usted... De golpe usted mira el espejo y hay un ciego. Ciego con un bastón pegado en la cabeza. No, será un punto ciego en donde no refleja al auto que lo va a pasar. Ah, sí. Porque y ahí es donde se producen los peores accidentes. Sí. No sé si los peores, señor. Ah, pero... ¿no? No. Los mejores. No, los mejores no. Usted no lo ve venir. ¿Y qué es lo más peligroso cuando uno maneja? Que se lo lleve por delante una aplanadora. No, no ver venir. ¿A la aplanadora? No, al colectivo, por ejemplo. Ay, ¿qué me importa el colectivo? Si está, tiene estamos auto, hablando de la aplanadora. Claro. Pero bueno, si es... Bueno, pongamos por caso una aplanadora. Ahí está. ¿Usted ahí colectivo? ¿La aplanadora? Si usted, por el punto ciego, no ve, por el espejo retrovisor, no ve venir la aplanadora porque está colocada en el punto ciego. Pero es un inconveniente de tránsito, no de miedo. Estamos hablando de miedo, señor. Usted, yo voy con mi novia, y ahí dice está, mi novia, llévame Jaime. Sí. No, ¿cómo me llamo? Javier. Javier Caldero. Calero. O Calero, me llamo. Sí. Llévame Jaime a dar una vuelta en el mismo. Sí. Porque ya de autos veníamos hablando. Sí, claro. Y... Autoayuda, dice usted. Y justo me agarra miedo, me empiezan a sudar las manos, qué sé yo. Que mi novia me abandona inmediatamente. O pela un shampoo. Mire, ahí podría empezar para ayudarse a poner esos cobertores del volante. ¿Peludo? Tiene de los peludos y tiene de los... A mí me gusta el peludo. Bueno, si le gusta el peludo... Se va secando mientras maneja. Usted cuando dobla... Yo, con los pelos. Claro. Claro, yo a veces doblo mucho, doblo todo el tiempo, nada más que para secarse, secarme claro, el sudor de las manos. Porque con el cobertor peludo de... Volantes móviles, platero. El famoso cobertor peludo Calero. Yo mismo fabrico. Ajá. ¿No conoce el cobertor peludo Calero? Le habían hablado, pero no sabía que era usted. Bueno, es este, mire. Ah, mire. Tóquelo. Es suave y peludo. Ah, mire, sí, es bastante suave. Sí. Qué ¿no? peludo, ¿verdad? Ahora, esto lo peina. Es un legítimo sí, Calero. No suave y peludo nomás. No conviene que sea tan suave. ¿Quién? ¿Cómo tan suave? Claro, no es muy suave. Mire. Se me sigue resbalando. Conviene un pelo más áspero. Un pelo de un pelo crespo. Un pelo como de... ¿Cómo se llaman esos bichos? Cocodrilo. No. Como roedores o marsupiales. Ratones, ratones. No, pero ornitorrinco. Chinchillas. Como las chinchillas. ¿Sabes? Pulgones. Equidna. Un pelo donde uno se puede aferrar de alguna cinco. Manera, porque... Pero eso es la crin de un caballo. Y no se llama rienda. Agarrarse de los pelos. No, son pelos así como de cuero, no pelos como una melena. Usted se va agarrando de la melena de claro. Su novia y dice, ¡ay! Ahora, ¿no es peligroso eso del volante peludo? Discúlpeme. Sí. ¿No? Ahora me surgió un nuevo temor. Con esto, está bien, me seco la sudoración. Sí. Pero se me enganchan los pelos, los anillos. Bueno. Y los anillos perfectos, señor. A usted a veces se va a bajar y se queda enganchado de los pelos del volante. Claro. ¿Y cómo hace? Es un auto japonés, seguro. Sí, claro. Yo me acuerdo una vez, yo me bajé corriendo. Porque mi novia se escapó del auto, se enojó, se tanto que sudaba, se enojó. Y dice, ya me tenés podrida, tantos sudores. Y se escapó, salió corriendo. La calera, le decía y ella. Y yo le digo, Elina. Y salí corriendo, pero me quedé los pelos del... Sí, del volante, sí, señor. Estamos hablando. Se me quedaron enganchados de los botones. Qué feo. Y salí corriendo. ¡Oh! Y quedé atrapado y pegué un grito. Y quedé tirando a los gritos. ¡Oh, Elina! Y ella se enterneció, creyendo que era por mi amor. Sí. Que yo gritaba tanto. Y volvió y dice: ¡Ah, sí! Era por los pelos del volante. Que se te quedaron enganchados, sí. Y yo creí que llorabas por amor. No, le digo, se me engancharon los pelos del... Es peligroso. Y ni le digo la palanca peluda, porque esa... Esa la vi, es buenísima. Se le puede enganchar abajo, vio que muchos colectivos... Tiene vida propia, en los zapatos, sí. En los cordones de los zapatos. Ahí tiene un problema. Y algunos amigos vivillos, vio, te atan los cordones de los zapatos a los pelos de la palanca. Ay, qué simpático. Cuando te vas a bajar del caballo... Del auto, leí mal el libreto. Te quedas enganchado. Bueno, pero ahí usted se puede agachar y... No. Nunca. Sí, señor. Bueno, pero bueno, todo esto es lo que puede pasar. Sí. Sigamos leyendo esta interesante... Dice... No mucho más, le digo. No, ya nos vamos, enseguida nos vamos. Vamos a ver. Bueno, ¿cómo tratar de buscar una opción para atacar el miedo? Por ejemplo, conducir acompañado. Sí. Escuchar música en vez de manejar. Claro. No, en vez de manejar. Claro. Va escuchando música. Conducir acompañado de un chofer. Manejar con las ventanas cerradas. Ah, no. ¿Y qué gano con eso? Dice, logra una mayor concentración, pero, macho. Pero va a sudar el doble. Conducir distancias pequeñas, por ejemplo, 3 metros. No, bueno. Dice, sube ya una distancia pequeña. Yo 3 metros no tengo. Ahí está. Listo. No, pero 3 metros... Listo. Roberto. No, Carlos, ¿era su nombre? Javier Calero, fabricante de los famosos suaves y peludos. Volantes peludos Calero. Bueno, escúcheme, Calero, nosotros aquí en el grupo nos ponemos postas, sí. Sí, posta. Sí, seguro. No, pequeñas metas. Sí, meta y posta. Meta nomás. Y por ejemplo, hoy con Marta, con Noemí... ¿Marta cuál era? ¿La vieja que manejaba? No, la habla. ¿Con el volante solo o...? Sí, todos hacemos esa... A mí no la había visto antes, Dijimos, bueno, hoy vamos a ir hasta el obelisco, desde aquí, manejando ese tramo. En el obelisco, frenamos, nos bajamos. ¿Puesto el obelisco? Nos van a llevar puestos, Claro, no me da miedo. Nos abrazamos, nos felicitamos. El obelisco no es peludo, ¿no? Por ahora creo que no. Digo, para agarrarse. ¿Y por qué no nos abrazamos acá primero? Después vamos claro. A ver. Sí, pero lo importante es que nos subamos al auto y vayamos escuchando Radio del Plata. Ah, a ver. ¿Por qué no pones la radio? Poné Radio del Plata, a ver. 1030, allá. A ver. Para mí que hay una pausa. No hay nada, se rompió. Me habían dicho que andaba mal. Sí. Pero no creí que tanto. Acopla con el volante, seguro. Claro. A ver, vamos a probar de nuevo. ¡Pausa!